En aquel entonces pa' mí era un retozo charquear las verijas al potro más diablo, dejar vuelta a vuelta clavada una taba, bolear un arisco, madrugar un guapo. El fierro filoso pronto pa' un barbijo, quebrao el chambergo, el pucho en los labios, golilla tendida golpeándome el lomo, el sobeo a los tientos, el poncho en el brazo, me vido el gauchaje llegar a las yerras al galope largo de mi porcelano y allí entre los tauras florearme pialando hasta que quedaba ramaldeao el lazo. Y también me vido templar la vigüela, después que empezaba a menudear el trago y dejar petizos en los contrapuntos a los más cantores aviases del pago. Tropero e quereres, suertudo y ladino, arriaba suspiros de tuitos los ranchos. No había una chirusa poarisca que juese que al oír mis requiebros no parase a mano. Y más de una noche me vido la luna junto a una tranquera rayar mi caballo y morder la pulpa coloraita y dulce de una boca linda como flor del campo. Pa' mí la crucera no tenía veneno, pa' mí no pinchaba la espina del cardo y andaba sin miedo por tuitas las sendas y ninguna zanja me atajaba el paso. Y viviendo asina, creíba que la vida sería siempre lisa como un campo llano, por el que yo pudiera cruzar sin trompiezos al galope largo de mi porcelano. Dende aquel entonces, sobre mi cacunda se apilau la carga de una punta de años. Manadas de penas me han osao el alma y tengo la crisma ralita y blanqueando. Ahora soy un viejo que se duebla al viento y en cuantito yela ya está tiritando, que tiene flojitas las dos chiquizuelas y agata si puede subir a caballo. Y si me aliveo de las quebraduras y a pitar mi chala me siento en el patio, me entra de repente como una tristeza y otra vez pa' dentro me voy resmungando. Es porque me acuerdo de cuando besaba una boca linda como flor del campo y andaba sin miedo por tuitas las sendas al galope largo de mi porcelano.